o cantó. Azota a gran parte de Japón y mata a 142.807 personas. Primero de septiembre de 1923, el mismo día, nace Rocky Marciano, boxeador estadounidense, quien fallecería en 1969. Primero de septiembre de 1932, tropas peruanas ingresan a Leticia, dando inicio a la Guerra Colombo-Peruana. En 1958, en Nueva York, en Estados Unidos, comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud, OMS. En 1962 nace Ruud Gullit, futbolista neerlandés. En 1972, en Reykjavik, Islandia, Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky. Primero de septiembre de 1983, en plena Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Air ingresa erróneamente en el espacio aéreo soviético y es derribado por aviones caza de combate. Mueren los 269 ocupantes. 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic, o el Titanic, como se conoce. Estos restos están hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. Año 2005, primero de septiembre, Sony Computer Entertainment lanza la PlayStation Portable, PSP. En 2006, primero de septiembre, Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión análoga a digital. En 2010, Apple lanza la sexta generación de su iPod Nano. Primero de septiembre de 2011, en Estados Unidos, se crea la red social Snapchat. Y finalmente, hace 3 años, primero de septiembre de 2020, muere Eric Morillo, DJ Colombo estadounidense, quien había nacido en el año 1971. Hechos destacados en una fecha como esta. Un primero de septiembre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Tracy Chapman, Give Me One Reason. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Make me change my mind. take away my life. I just want someone to hold me. De medianoche, una power ballad. My Again, canción de Lenny Kravitz. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, primero de septiembre, año 1946, nace Barry Gibb, cantante, compositor y productor de los Bee Gees, trío formado por él y sus dos hermanos Robin y Morris. Los Bee Gees alcanzaron a ubicar 43 canciones en el listado Hot 100 de Billboard, entre las cuales 15 llegaron al top 10 y 9 fueron número 1. Esas 9 canciones fueron How Can You Mend a Broken Heart, su primer número 1 de 1971, Jive Talking del 75, You Should Be Dancing del 76, How Deep Is Your Love del 77, Staying Alive y Night Fever de 1978 y Too Much Heaven. Tragedy y Love You Inside Out de 1979. En 1994, Barry Gibb fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores al lado de sus hermanos. En 1997, como miembro de los Bee Gees, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió el premio Brit Award por su destacada contribución a la música. Hoy está de cumpleaños uno de los más grandes músicos. El señor Barry Gibb, el mayor de los Bee Gees. El cerebro de todos los éxitos detrás del trío de los Bee Gees. Compositor de canciones para otros artistas. Canciones que grabaron, entre otros, su hermano. Canciones que grabó Barbra Streisand. Y muchos otros. Feliz cumpleaños para el señor Barry Gibb. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Aquí está Barry Gibb con sus hermanos, los Bee Gees y How Deep Is Your Love en Estrellas de Medianoche. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I love you.

Primero de septiembre de 1957, nace Gloria María Milagrosa Fajardo García. Repito, Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida como Gloria Estefan, cantante, actriz y empresaria, nacida en La Habana, Cuba. Gloria Estefan ha ganado 8 premios Grammy, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y ha sido nominada, o más bien ha sido nombrada, uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, tanto por VH1 como por Billboard. Las ventas de Gloria Estefan superan los 100 millones de grabaciones. A Gloria Estefan se le atribuye haber derribado barreras y abierto puertas a músicos latinos como Selena, John Secada, Shakira y Ricky Martin. Gloria Estefan, en solitario o con Miami Sound Machine, logró ubicar 29 canciones en el listado Hot 100 de Billboard, 11 de las cuales llegaron al top 10 y 3 de las cuales fueron número 1. Coming Out of the Dark, su tercer número 1 de 1991. Don't Wanna Lose You, su segundo número 1 de 1989. Y Anything for You, con Miami Sound Machine, su primer número 1 de 1988. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Precisamente esa canción que hizo al lado de Miami Sound Machine, que se convirtió en su primer número 1 en listas del Hot 100 de Billboard. Anything for You, Gloria Estefan. En Estrellas de Medianoche, hoy día de su cumpleaños, primero de septiembre 1957. Anything for you, though you're not here. Since you said we're through, it seems like years. Time keeps dragging on and on, and forever. Anything for you, I'll play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside I feel like dying. And I do in spite of it all, I've learned so much from you. You made me strong. But don't you ever think that I don't love you. For 1 minute I forgot you. But sometimes things don't work out right, and you just have to say goodbye. I hope you find someone to please you, someone who cares. You just might need a friend to turn to. And I'd do anything for you. I'll give you up if that's what I should do. Don't you ever think that I don't love you? For 1 minute

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. The street, he's got a need he just can't beat.